Capítulo 42. Salmo, libro 2. ¿Dónde está tu Dios? Al director, un poema de los descendientes de Coré. Como un ciervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? En lugar de comida, tengo llanto. Me la paso llorando día y noche porque la gente me atormenta todo el tiempo preguntándome, ¿dónde está tu Dios? Mi corazón se destroza, recuerdo esto. Me acuerdo de cuando guiaba las multitudes a la casa de Dios, de las alegres canciones de alabanza y agradecimiento de las multitudes en fiesta. ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios. Volveré a alabarlo por haberme salvado. Dios mío, estoy tan deprimido aquí recordándote en este lugar desde esta pequeña colina, donde están el monte Hermón y el río Jordán. Escucho el sonido del agua de tus cascadas que sale de lo profundo de la tierra y cae gritando con fuerza en un pozo profundo. Tus fuertes olas me cubren y me ahogan. El Señor me muestra su fiel amor todos los días. Por la noche, yo le canto y elevo una oración al Dios que me dio la vida. Al cantar, le pregunto a Dios, a mi roca, ¿por qué te has olvidado de mí? Quiero saber por qué debo aguantar tanta crueldad de mis enemigos. Me duelen hasta los huesos ante la burla de mis enemigos que todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios. Volveré a alabarlo por haberme salvado.